Ella vive en la ruina, en el piso de encima del bar de la esquina que hay junto al burdel. Y desde la ventana la ve llegar cansada. Antes del amanecer de su cama fue dueño en un millón de sueños que siempre acababan bien. Quedaría contento con pasar un momento rozando su cuerpo, oliendo su piel, enganchado a su hermosura. Toma la droga más dura. Él malvive en la espera, todo es una quimera, aunque la consiguiera, que le iba a ofrecer. Si es un barco sin puerto, donde caerse muerto. Una esperanza sin fe, solo cuenta las horas en su ventana solas, para encontrarla otra vez. Mientras tanto su dama, 5000 y la cama es ardiente la llama.